Violeta Mackenzie, con la que íbamos a charlar todo este tema de qué es esto de no tragar, de no poder tragar, que se llama disfagia. ¿Es así, Violeta? ¿Estás en línea? Hola, Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. En esta ocasión, ¿eh? Bueno, muchas gracias por hacerte un ratito, porque Violeta, aparte de ser una compañera del servicio, es una mamá con varios chiquitos que, bueno, la tienen muy ocupada, ¿no? Así es, pero creo que un poco como hablábamos hoy, es también una oportunidad de promover esta actividad tan interesante que es la rehabilitación de la disfagia, que en fonobiología empezó hace muchos años, pero en realidad no tanto como se conoce la rehabilitación del lenguaje y de otras patologías que caracterizan a la fonoaudiología, ¿no? Uh-huh, así que es bueno que podamos conversar un poco de esto para darle a conocer a la gente qué es lo que hacemos. Exacto. ¿Y qué es la disfagia? Mira, fácil, Cristina, para hablarlo fácil. Para hablarlo fácil, la disfagia es toda la alteración que puede haber en toda la coordinación de los músculos desde que el alimento entra a la boca hasta que llega al estómago, atravesando varias estructuras y coordinando un montón de músculos en ese camino, uh-huh. Podemos encontrar varias dificultades. Y nosotros justamente lo que queremos es que ese alimento que entra en la boca llegue hasta el estómago de manera eficaz y segura. Y esos son dos términos que nosotros necesitamos manejar en la evaluación, en la evaluación y en el tratamiento, porque son fundamentales. Eficaz significa que llegue al estómago y que sea que cumpla con los fundamentos de la nutrición, que sea nutritivo. Claro, que el paciente se alimente, exactamente, que pueda tomar sus remedios también, ¿no? Que pueda también tomar sus remedios, uh-huh. Es decir, que el paciente pueda cumplir con los aspectos de nutrición, que no se deshidrate, que no tenga trastornos respiratorios muy frecuentes como son la neumonía aspirativa, las obstrucciones en la vía respiratoria, uh-huh. Y de forma segura justamente para evitar que el alimento al pasar a la vía digestiva pase también a la vía aérea. Claro, y eso sí pasa, que es cuando el paciente puede tener una neumonía. Exactamente, y eso es algo muy frecuente. En nuestra sala de internación en el Hospital Pirovano es uno de los principales motivos de consulta, justamente. Las derivaciones más habituales son las de clínica médica, justamente por pacientes con motivo de consulta la neumonía aspirativa. Claro. O sea, que el paciente puede entrar con una neumonía, pero no es porque se pescó un bicho, qué sé yo, alguien que vino de la calle y se lo contagió. Exactamente. Sino que él, al tragar mal, ese poquito de comida que se le fue por el otro caño, como decimos... Así como lo estás diciendo. Le ocasiona la infección. Exactamente. Y entonces ahí hay varias cositas en las cuales tenemos que nosotros estar alertas, ¿no? Porque a veces, especialmente en los pacientes de la tercera edad, que por ahí además... se le juntan ciertas enfermedades de deterioro cognitivo, de deterioro del sensorio, por ahí no nos estamos dando cuenta. Y cuando les preguntamos, ellos no refieren nada en particular, pero en realidad está ocurriendo que tienen pérdida de apetito, que van bajando de peso, que no tienen ganas de comer. Uh-huh. No son síntomas que nos llamen la atención. Pero ahí sí tenemos que pensar en que tal vez estamos frente a un caso de disfagia. ¿Y cuáles serían las causas más frecuentes para que esto ocurra? Mira, las causas más frecuentes son varias. Estamos hablando de causas como, por ejemplo, los tumores, dificultades de glucidez, como te dije recién, en la tercera edad, como la presbifagia, traumatismos encefalocranianos, traumatismos gastroenterológicos muy frecuentes como lo son el reflujo gastroesofágico, enfermedades neurológicas y algo que estamos viendo muchísimo acompañando a todas estas patologías, el deterioro cognitivo y sensorial. Y dentro de las enfermedades neurológicas, mira, justamente quería hacerte esta mención porque en el hospital estamos recibiendo muchísimos pacientes derivados de neurología. Que no son solo por ACV, ¿viste? O enfermedades como Parkinson, sino también enfermedades relacionadas con la neurona motora, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, que requieren una evaluación y un tratamiento específico y profundo. Claro, o sea que hay muchísimas causas. O sea, uno puede tener una disfagia porque está muy viejito y bueno, y empieza a tener muchos deterioros de distinto tipo. Pero también puede tener un accidente en la calle y totalmente, por ese accidente, según el daño que tiene en su organismo, también tener que tratarlo porque es una persona que no puede comer, no puede tragar. Exactamente, sobre todo cuando esos accidentes en la calle repercuten en el cerebro. Y claro, tiene un traumatismo encefalocraneano. O sea que la disfagia es de cualquier edad. Por ahí la vemos más en la sala de con la gente mayor. Pero nos puede pasar a cualquiera, un niño también. Nos puede pasar a cualquiera. Y la gente más joven justamente con trastornos deglutorios la tenemos en la terapia intensiva. Y normalmente son por casos de traumatismos encefalocraneanos. Y casos también de tumores de inicio temprano. De tumores uh-huh. cerebrales. Ajá. Uh-huh. Y uno, digamos, uno, yo por ejemplo tengo a mis papás que son grandes, ¿no? Y yo estoy comiendo con ellos en la cena, que yo juntos, y por ahí yo veo que mi papá cada dos por tres se atora, le cuesta, como que uno, viste, ¿no? Como dice, vos, se te fue por el otro caño, bueno, tomó un poquito de agua. ¿Eso ya pueden ser síntomas de que está empezando alguna dificultad? Totalmente, mira, y hay que estar alertas a eso, porque a veces con simplemente algunos consejos eso se puede resolver fácilmente, pero es útil agarrarlo temprano. Esa tosecita que vos mencionás es justamente uno de los protectores de la vía aérea. La tos es el reflejo tusígeno, protege a la vía aérea cuando algo ingresa hacia la vía respiratoria. Ah, está bueno entonces. Eso ya nos está indicando que algo está entrando, como vos dijiste, por el otro tubito y no por la vía digestiva. Entonces hay que estar alerta a esa. Entonces empezamos a fijarnos con qué ocurre esa tosecita. Normalmente el primer inicio ocurre con líquidos, pero también empecemos a ver si no ocurre con otras cositas en particular que por ahí requieren más masticación, entonces le cuesta. Y en esta situación, sí, lo ideal sería consultar para que le hagamos una evaluación clínica de la deglución completa. En el caso que sea necesario, derivamos para hacerle una videodeexclusión o un FES, que es otro estudio alternativo también que utilizamos para ver cómo está deglutiendo el paciente. Y vamos haciendo un análisis general. A veces no es solo la tosecita, pero también vemos que después de esa tos el paciente tiene algunos cambios en la voz. Y también vemos que en algún momento está como masticando mucho y tarda en tragar. Y de pronto empieza a seleccionar un poquito qué alimentos comer. No se abre a todos los alimentos como lo hacía antes. Y yo digo, en la gente mayor, vos decías, lo que más se atoran, por así decir, con más facilidad, es con el líquido. Es con el líquido. ¿Y qué otros alimentos son más complicados? Mira, hay algunos alimentos que nosotros preferimos evitar, como son, por ejemplo, las legumbres. Aquellos, como por ejemplo las lentejas, que tienen un tamaño que encastra perfecto en el espacio entre las cuerdas vocales y pasan directo al pulmón sin ninguna complicación. Y en aquellos pacientes en que el reflejo tusígeno no está tan vivo, por ahí no nos damos cuenta y paso a paso está penetrando lentamente. El arroz también es algo que tratamos de evitar. Todo lo que sea como una semillita, por así decir. Exactamente, las semillas, los arroces, las lentejas. Pero también tratamos de evitar algunos alimentos que son más de mayor dificultad en el manejo oral. Sobre todo en los pacientes adultos, por ejemplo, las achuras que tienen esa piel alrededor, las carnes con muchos nervios, eso necesita mucho más tiempo de masticación. Y si el gatillo deglutorio no se da en el momento adecuado, no se realiza la protección de la vía aérea. Entonces esas tenemos que protegerlas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la mozzarella. Uno normalmente una la buena utilizamos pizza en varias comidas. Pero la mozzarella, cuando se estira mucho, o los fideos largos, también pueden pasar fácilmente a la vía aérea. Y nos generan falta de control en el momento del trago. O sea, mejor unos moñitos, por ejemplo. Por ejemplo, sí, totalmente. Qué rico, unos moñitos con manteca. Que puedan masticar bien, unos mostacholes, totalmente. Lo interesante es que los pacientes de la tercera edad, ellos saben y seleccionan sabiamente los alimentos que para ellos son más fáciles de dominar en la boca y tragar. Así que hay que estar atento a eso. Claro. O sea que vos me decías carne no tanto, pero sí un poquito más de pollo, a lo mejor, y pescado. Bueno, el pescado suele ser una consistencia que nosotros elegimos. Mira, normalmente en la rehabilitación de la hay diferentes aspectos que nosotros consideramos. Por un lado, ¿qué tipo de consistencias son las ideales para el paciente? Entonces nosotros evaluamos cómo van los líquidos, los semisólidos en diferentes concentraciones. ¿Semisólido qué es, por ejemplo? ¿Cómo decís? ¿Los semisólidos? Los semisólidos, Cristina, los podemos lograr en diferentes consistencias. Mira, nosotros en la evaluación lo hacemos con agua espesada y entonces en un vasito de agua estamos buscando diferentes espesores del alimento para ir probando. Entonces, probamos, por ejemplo, con una consistencia que es una semisólido, es un blando, que al agarrarlo con la cucharita no se cae de la cucharita. ¿Sería como un yogur? Por ejemplo, como un yogur firme. Que se llama. ¿Sí? El espesante es un polvito que nosotros usamos, no tiene sabor a nada, es inocuo para los pulmones. Por eso elegimos eso en vez de probar con un flan, ¿no? Claro. Entonces, por si se le va, bueno, se le va este que no es tanto, que como si se le va un poco de flan. Por supuesto, bien, exactamente. Entonces bien. Probamos con esa consistencia, después la vamos diluyendo un poquitito, probamos una consistencia como si fuera un yogur bebible, así nos vamos estirando hasta llegar al líquido, y después probamos también los sólidos. Ocurre, y es una realidad que vemos en el hospital, que cuando los pacientes no tienen un buen estado bucal y dentario, muchas veces nos limitamos a bueno, no poder probar con los sólidos, porque justamente no hay dientes. Claro. ¿Sí? Entonces, es algo que siempre recomendamos, el estado de la limpieza bucal y el estado de la dentadura, para ellos es muy importante. Y es muy importante para la rehabilitación de la disfagia también. Claro. O sea que, y nosotros en fonobiología, ¿cómo nos damos cuenta que hay que ir a ver un paciente a una cama? ¿Cuál es el nexo, digamos, entre ese paciente que está en una cama y nosotros en el servicio? Mira, nosotros en nuestro servicio del Hospital Pirovano estamos organizados de la siguiente manera. Las diferentes disciplinas, las que normalmente nos derivan pacientes son clínica media, médica, terapia intensiva, traumatología, neurología, neurocirugía, otorrinolaringología. Ellos ya saben dónde localizarnos si nos escriben en un pedido de interconsulta los datos básicos del paciente y un mínimo resumen por el cual ellos solicitan la evaluación. Así que nosotros vamos en el transcurso de ese día a la sala, vemos al paciente, estudiamos la historia clínica y le hacemos todo esto que te estuve contando sobre la evaluación de la deglución. En la evaluación de la deglución buscamos, como te había mencionado, estas cosas muy importantes que son los protectores de la vía aérea, como son el reflejo nauseoso y el reflejo tusígeno, además del reflejo deglutorio. O sea, si te da arcada cuando te tocan atrás, ¿viste? Exactamente. Está bueno porque eso quiere decir que el alimento puede ir hacia afuera, digamos. Exactamente. Cuando el reflejo nauseoso es vivo, está presente, eso ya nos da una idea, es uno de los puntos fundamentales para proteger a la vía aérea, porque si el alimento pasa antes de que nosotros traguemos, los pilares se van a encargar de devolver ese alimento a la boca, donde nosotros lo podemos controlar. Bien. En cambio, si ese reflejo no está presente, puede seguir su camino hacia la faringe y la vía aérea encontrarse desprotegida, y ahí es cuando pasa. En la deglución se da toda una seguidilla, Cristina, de movimientos sincronizados, toda una sinergia de movimientos que si alguno falla en su camino puede ocurrir que la vía aérea esté desprotegida. Y eso es lo que necesitamos evaluar y descartar. Bien. Y yo pregunto, ¿todos los pacientes, todas las personas logran volver a comer normalmente o a veces hay otras formas de alimentación que uno no tiene más remedio de que acceder, digamos? Y sí, es una realidad esa. Nosotros siempre priorizamos la alimentación bioral, porque la alimentación bioral, además de ser una forma de nutrición, es además tiene un componente social importante para las personas. Alimentarse por vía oral es importante, compartir una mesa con la familia. De hecho, pensá, Cristina, ¿por qué cada vez que nos reunimos con la familia, con los amigos, siempre lo hacemos en torno a una mesa llena de comida? El paciente que no puede alimentarse por vía oral se siente aislado de ese momento tan importante. Entonces, siempre tendemos a que la rehabilitación nos permita llegar al punto en que pueda alimentarse vía oral, aunque sea haciendo ciertas adaptaciones en la consistencia o ciertas adaptaciones con ciertas maniobras para que el paciente, con determinadas posturas, con determinados movimientos de la cabeza que nos ayudan a asegurar la vía aérea, podamos lograrlo. Sin embargo, hay ocasiones en que esto no se puede lograr. Por supuesto, estamos hablando de pacientes severos, pacientes que no solo por ahí por el estado de su enfermedad, hay veces que es irreversible. Claro. Entonces tenemos que recurrir a otras formas. Y esas formas, por ejemplo, son la sonda nasogástrica. O sea, la sondita que se pone por la nariz. Exactamente. La sonda nasogástrica es ese tubito que se coloca por la nariz y va directo al estómago, por donde las nutricionistas nos aportan el alimento que va directo, conectado y llega al estómago de forma segura. A veces nosotros recurrimos a esto en una primera instancia de la rehabilitación. Claro. Por ahí cuando el paciente todavía está en un estado de somnolencia que no logramos hacerlo participar en la rehabilitación. Claro, por ejemplo, cuando está como dormido, todavía no está como conectado. Exactamente, imagínate que cuando uno no se siente bien, cuando uno está cansado, cursando una enfermedad, por ahí no es el momento todavía de iniciar una alimentación vía oral. Pero con el transcurso del tiempo podemos empezar a encontrar esa respuesta y logramos sacar la sonda nasogástrica y continuar con alimentación vía oral. Satisfactoriamente es lo que estamos teniendo como estadística en nuestro hospital. Así que nos sentimos satisfechos. Bien por los con pacientes eso. También, ¿no? Que... ¿Cómo dijiste? Digo, bien por los pacientes que logran... Por supuesto. Logran volver a comer con lo normal, que es a través de la boca, ¿no? A través de la nariz, que aparte debe doler, debe molestar. Por supuesto, no solo para ellos, sino para la familia. Porque no es lo mismo un paciente que va con sonda nasogástrica o con gastrostomía. No hablamos de las gastrostomías, ese tubito que se coloca directo al estómago. No es lo mismo cuando se alimentan por vía oral, aunque sea una vía oral adaptada, a cuando necesitan otras formas de alimentación, ¿no? Bueno, yo seguiría hablando todo el programa, Viole, pero el tiempo es tirano. ¿Y cómo, si alguien tiene alguna duda por un familiar o por él mismo que le parece, no sé, que se atora muy seguido o que cada dos por tres tiene una neumonía y no entiende por qué, nos puede venir a visitar, ¿te parece? Pero por supuesto, vos sabés que en el Hospital Pirovano nosotros no solo hacemos atención en sala de internación, sino también hacemos atención en consultorios externos. Así que son muchas las especialidades que nos derivan y justamente nos gusta esto de trabajar en equipo interdisciplinario con todas estas especialidades que te mencioné y sobre todo con las nutricionistas que son una gran ayuda en el momento de buscar todas las adaptaciones que necesitamos para que el paciente pueda tragar de la mejor manera. Así que es algo muy grato trabajar de esa forma. Y me parece que es también lo mejor para el paciente. Seguro. Sobre todo cuando tenemos una familia que de lunes a viernes, por la mañana, también digamos que es el horario siempre más cómodo, la gente puede venir y consultar sin sacar turno, ni llamar al 147, ni nada. Se viene a Fonoaudiología del Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires. Directo allá. Allá, y allá los vemos. Exactamente. Fantástico. Bueno, los ves vos y nuestra compañera Alejandra Gatti. Muy bien, sí, por supuesto. Que las dos se ocupan de este tema. Con Alejandra que hacemos un gran equipo con esto. Bueno, Violeta, muchísimas gracias por esta charla. Seguramente en otro momento vamos a seguir conversando o alguna duda que vaya surgiendo de algún oyente. Pero bueno, estos temas hay que ponerlos sobre la mesa justamente para poder degustarlos, conocerlos tratarlos y que iba a ser mejor para todos. Por supuesto, y sobre todo llegar a las familias en sus casas con este tema, que a veces, como decíamos, pasa desapercibido, pero en realidad hay algo que está pasando y de lo cual nos tenemos que ocupar. Eso mismo. Así que me agradó conversar con vos, Cristina, de esto. Bueno, Regio, un beso grande. Saludos a la familia. Muchas gracias. Un chau, abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau. Muy bien, seguimos en Oíd Mortales. Yo mira, para adelante, ¿puedo dejar a la señora esa, mi hermano? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer, cantar. Vamos a ir a la redonda. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Mañana estaría cumpliendo años Jorge Schusheim. ¿Vos lo conocés, Luis? Sí, sí, cómo no, sí. En la época en que yo cursé el secundario, había algunas cuestiones que te decían que eran prohibidas. No podías tener ciertos discos, ciertos cassettes,

se vio todo el dividín, hasta hoy no sé por qué motivo, y bueno, y dijo, me gusta el último, me llamó, consiguió mi teléfono, y a las 2 semanas yo estaba trabajando con él en un restaurante, concert que él tenía, Mamá Europa, de comida judía, y él cantaba y yo monologaba, y realmente mi carrera empezó ahí. No tengo otro comienzo que no sea ese, digamos. Y a partir de ahí un día me viene a ver Fernando Bravo y entonces empiezo a laburar con Fernando. Sí. O sea, es realmente la persona que debía haberme cruzado. Si no, no sé qué hubiera sido, es imposible saber. Claro. Pero sin haberme cruzado Jorge, seguramente no estaría donde estoy hoy. ¿Y ahora están haciendo algo juntos o estás vos solo? No, yo estoy solo, hicimos cosas juntos, después seguimos en el Paseo de la Plaza, un par de funciones más, y después cada uno siguió su camino, nos seguimos hablando cada tanto nos juntamos a tomar un café y nos prometemos y nos juramos de volver, y yo tengo muchas ganas de hacer algo con Jorge algún día, claro. Y hablamos y me manda chistes o ideas. Yo me imagino que es mutuo, ¿no? Pero no quiero decirlo por él. Yo le tengo un cariño enorme a Jorge, enorme, o sea, lo quiero muchísimo a Jorge y además de estarle agradecido, lo quiero mucho y disfruto de su amistad, disfruto de tenerlo entre mi gente, digamos. Uh-huh. Bueno. Bueno, te cuento que nos está escuchando Silvina, ¿eh? Porque yo estuve... ¿Dije algo malo? No, es la mejor hermana, o sea, tengo 2 hermanas, pero de las 2 hermanas... Mínimo está en el segundo puesto. Bueno. Bueno, esperemos entonces para el cumpleaños. Me va a castigar un poco porque él le gusta, pero al final va a decir, pienso yo, que me quiere casi como una mascota. Sí, en realidad es así, para el cumpleaños tuyo lo vamos a llamar a él. Ahí está mejor. O llámale a mi hermana Silvina, que cocina espectacular. ¿También? ¿En serio? No, increíble. ¿Y habla bien de vos también? No sé, sí, espero que sí, pero cumplimos el mismo día, así que se ahorran un llamado. Ah, bueno. Y bueno, que nos invite a cenar a la casa, que es, te digo, o sea, mis amigos, mi gente están esperando que mi hermana los invite a comer. Ah, mira vos. Bueno, anotanos en la lista de amigos. Entre otras cosas, entre otras virtudes. Bueno, genial, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes y un abrazo a Jorge para mañana. Gracias, chau, una chau. Vez, chao. Y estamos terminando este primer programa 2018 de nuestro querido Oíd Mortales. Enseguida viene el doctor Alfredo Grande con sus sueños posibles, Irene Antinori. Y los temas que escuchaste, por si te interesa, son El Oso, Antonio Viravent, Gente de la Zona, La Gozadera, ahí estuvimos bailando. Y vamos a cerrar ahora despidiendo y agradeciéndole a Julio Pardo en la M690 y a Natacha Bianchi aquí en www.laretaguardia.com.ar con un tema precioso como para abrazarse, digamos, a una almohada y quedarse así frescamente escuchándolo, que es un tema de Joan Manuel Serrat y Pablo Milanés, que me gustaría también compartirlo con ustedes. Así que, Luis, si te parece, nos vamos a encontrar otra vez en otro programa. Ay, perdón, el tema de Joan Manuel Serrat y Pablo Milanés es ¿Te guste o no? Te guste. Me había olvidado decir el título. Muy bien, muy bien. Bien. Vamos. Gracias a todos y este fue otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Te guste o puede que no, pero el caso es que tenemos mucho en común. Bajo un mismo cielo, más o menos azul, compartimos el aire y adoramos al sol. Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad. Un corazón, dos ojos, un sexo similar y los mismos deseos de amar